9:44 y por supuesto la cita mañana es desde las 11 de la mañana en Puente Los Vinchuqueros. Supongo que allí estará Néstor Chamaco Lastiri. ¿Cómo le va, Lastiri? ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Sí, por supuesto que vamos a estar. Hemos programado esa actividad de tanta trascendencia para los pampeanos, para que una vez más que nos corten el agua del río Atuel, nos juntemos y digamos que no, y gritemos y que nos escuchen en Mendoza, que nos escuchen en la Corte Suprema, que nos escuchen en el Gobierno Nacional y que nos escuche en todo el país este reclamo y este daño ambiental gravísimo que estamos sufriendo y que ya tiene un fallo de la justicia de 3,2 metros cúbicos por segundo y que no se cumple otra vez más este año, a 2 años de ese fallo, y que podamos gritarle a todos, todas las pampeanas y los pampeanos que estamos luchando por el agua que nos corresponde, que es nuestra, que es del patrimonio de la provincia de La Pampa y que vamos a seguir esta lucha hasta que consigamos el objetivo, que el río Atuel corra libremente en La Pampa, ya, si es necesario, ya, para que no se profundice cada vez más el daño ambiental que está reconocido en todos lados. Uh-huh. Estamos viendo las fotos que se enviaron desde la Secretaría de Recursos Hídricos con estos chicos por ese cauce seco y realmente se nos parte el alma. Sí. Actividades que se hicieron hace 2 días entre los jardines infantes de Santa Isabel y Agarró el Águila por iniciativa de los docentes, es decir, por la iniciativa de la del pueblo, de la gente, de todos los sectores de la comunidad, que son todos los que están y estamos invitados para mañana allá, con mucha presencia, va a haber mucha presencia local y del resto de la provincia, ya que han sido invitados y dijeron que iban a viajar las organizaciones vinculadas a la lucha por los ríos, como la Asamblea por los Ríos Pampeanos, la Fundación Chavilugú, y todas las instituciones como la Justicia, la Cámara de Diputados, bueno, por supuesto el Gobierno Provincial, las organizaciones de la FEPANCO, la Cooperativa Popular de Electricidad, la Federación de Mutuales, toda una vasta organizaciones del pueblo. Uh-huh. Que vamos a confluir en Santa Isabel y Algarrobo de la Isla, en el punto, digamos, simbólico más importante, que es en el ingreso de la Tuela a La Pampa, en el puente de los Vinchuqueros. Sí, así sí. Que esa actividad ya está programada a las 11 de la mañana. Esperemos la gran concurrencia de todos y también la participación de todos ustedes, la prensa, los medios, para ver de una vez por todas si también podemos visibilizar esta situación a nivel nacional y a nivel mundial, para que se vea cuál es el daño que se está produciendo y cuál es cómo podemos decir la situación que se vive, y que no es simplemente una peleita entre vecinos, digamos, ¿no? Y que duró toda la vida. Sí. Generaciones que nacieron con este conflicto y que se fueron con este conflicto sin resolver, digamos. Sí. Además de todas estas actividades, entiendo que la Secretaría de Recursos Hídricos también tiene unas actividades programadas con la Secretaría de Cultura. Sí, también acá en Santa Rosa hemos convocado a una serie de actividades que con la Secretaría de Cultura vamos a desarrollar también para digamos facilitar que todos los sectores puedan expresarse digamos en respuesta a esto, y también actividades que se van a replicar en Macachín, en Algarrobo, en Trenel, en Realicó, en Winifreda, en Ingeniero Luigi, todas estas localidades que tienen que ver, digamos, con pampeanizar este reclamo, ¿no? Esperemos que así sea, y que algún día tengamos la posibilidad de ganar y de ver el Atuel solo, como él quiere andar, como él quiere correr. Por otra parte, no te quiero robar mucho tiempo, Néstor, pero sí quería preguntarte por la creación del Centro Regional Norpatagónico del Agua. Entiendo que esto va a ser presentado a la Cámara de Diputados, pero recordar la importancia que tiene contar con un Centro Regional Norpatagónico del Agua, por favor. Y bueno, es otra parte de esta gestión de los recursos hídricos, que es el cuidado, la administración y la gestión de los integral de los recursos hídricos pampeanos, y en ese sentido las gestiones para crear este centro en la provincia de La Pampa, que tiene carácter de Nor Patagónico. El INAH es el Instituto Nacional del Agua y está en funciones en el país, y tiene centros regionales. Desde hace 20 años no se crea un centro regional. Hay centros en La Rioja, en Mendoza, en San Juan, en Córdoba, en Santa Fe y en Buenos Aires. Como verán, la franja central del país. Esta vez logramos, después de 20 años, que se genere otro centro regional que va a estar en La Pampa, que este centro va a ser Nor Patagónico, va a abarcar el oeste de la provincia de Buenos Aires, Río Negro y por supuesto La Pampa, y vamos a trabajar acá con el INAH en toda una serie de actividades que tienen que ver con la calidad del agua, con el cuidado de los acuíferos, con la gestión de cuencas hídricas interprovinciales, con la modelación del río Colorado y la modelación de otros cursos de agua. Así que bueno, la creación de este centro va a tener también un aporte científico y tecnológico muy importante para la provincia, ¿no? Muy bien. Néstor Chamaco Lastiri, muchísimas gracias. Espero que mañana a las 11 de la mañana, ya que no podemos tener un río de agua, tengamos un río de gente en Puente de los Vinchuqueros. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Seguro que así va a ser, porque la gente en La Pampa estamos juntos, el gobierno y el pueblo, luchando por ese recurso como el agua, el recurso natural como el agua, que nos corresponde y que nos va a permitir hacer también un ejercicio de imaginación para pensar en cómo sería La Pampa si tuviéramos un caudal ambiental en el sector oeste de la provincia de La Pampa. Así que, bueno, es también una lucha hacia el futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Abrazo grande. Hasta la próxima. Adiós.